las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el programa médico obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Ahora presentamos las noticias. Oficina Regional repudia muertes de personas transgénero en Argentina. El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, condenó la muerte de Diana Zacayán, reconocida activista por los derechos de las personas transgénero en Argentina, ocurrida el pasado 13 de octubre. El representante también repudió las muertes de Marcela Chocobar y Fernanda Olmos, así como el asesinato de Laura Moyano en julio de 2015, y expresó su solidaridad a las familias de las víctimas y llamando a las autoridades a investigar estas muertes de manera exhaustiva e imparcial para luego llevar a los responsables ante la justicia.